¡Bravo, bravo! Dale. Para todos los chicos de Ruta 66, Arlequín, cantada por M.I.J.A.Y. Esposa, tu cama, un de tus sueños, destruye recuerdos, un bebé de tu sangre, Catán es tu padre. ¡Corre! ¡Me escaparás! ¡Fuera! ¡No podrás! ¡Muere! ¡Le quince, no! Viejo maldito, que luce tu espanto, mirada inocente, te hace dormir. Nada te mata, el cofre te mata, te agarra y que te choque ahora. ¡Llora! ¡No se aparar! ¡Muere! ¡Sufrirás! ¡La escapa! ¡Mientras puedas darle 15 gols! Yeah.